Hola mundo. Hola chicos y chicas, humanos y humanas, oyentes y oyentas, bienvenidos todos a una nueva edición de Plástico Elástico. Aquí estamos en el programa 3895, dignificando la música, como siempre, y compartiendo contigo bonitas canciones de hoy, de ayer, de mañana, de aquí, de allá y de cualquier parte, de power pop preferentemente y de otras muchas cosas más. Canciones que suenan tres veces por semana en tu web musical favorita, plásticoelástico.es. Allí tienes el link para escuchar o descargar el programa, una playlist de lo más completita que existe y el listado de lugares a través de los cuales también suena Plástico Elástico. Un beso gigantesco para todos de Paco Pepe Gil, gigantesco y virtual, y vamos a empezar con una magnífica novedad. Aquí está lo nuevo de una banda de Murcia que nos encanta, que es de las favoritas de este programa. ¡Octubre! Otro despertar, temazo de Octubre, una banda que hacía que no sabíamos nada de ella, de este grupo de Murcia, capitaneado por José Esteban, que es el cantante y guitarrista, de este quinteto, pues desde el 2015, cuando sacaron su estupendo disco Museland, que sonó aquí pues prácticamente entero. Hasta hicimos virutas de él. En fin, que tienen preparadito este nuevo EP, que tiene tres canciones propias más una versión de The Action, y que sale el próximo día 22 de febrero. De momento ya tenemos este adelanto, esta canción, Otro Despertar, que es la que da título al EP, y que va a publicar Urra Música y Snap Records. Además va a salir en vinilo, 33 RPMs, 33 revoluciones, y vinilo transparente. Una auténtica maravilla. Octubre, grandísima noticia, que estén funcionando, que sigan vivos y que suenen aquí en Plástico Elástico. Nos agrada enormemente. Y el sello Urra también va a publicar el nuevo disco de los Nuevos Hobbies, una banda de la que ya habíamos escuchado la canción No Puedo Esperar hace bastante tiempo, el año pasado, y tienen otro adelanto más de este disco que ya tiene fecha, saldrá en febrero de este año, el día 21 de febrero, se supone. Y aquí está este Sentado en la Esquina de la Cama. Ellos son Nuevos Hobbies. Sentado en la esquina de tu cama en un mar de rosas, la risa que respiras tan tranquila me llena de cosas. Los Nuevos Hobbies, ahí estaban con esta canción, otro adelanto más de su próximo álbum, un disco que suena de maravilla, que se va a titular Monstruoso, creemos, y aquí estaban con esta canción que estará incluida en el álbum y que saldrá a través de Urra Música pues el día 21 de febrero, creemos que es el 21 de febrero. Es una fecha, febrero 21 sale este y el 22 sale octubre. Pues esos dos días vamos a estar de la más contento. Sentado en la esquina de tu cama. Suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, también a través de emisoras físicas estupendas como Happy FM, con muchas radios repartidas por toda España y una buena programación en la que está Plástico Elástico. También estamos en la buena programación de emisoras municipales de la Comunidad de Madrid como Onda Pedriza, que está en Manzanares el Real, Radio Villalba, que está en Collado Villalba, o Radio Soto, que está en Soto del Real. Y fuera de la Comunidad de Madrid también estamos en brillantes emisoras y en sitios estupendos, como es en Navarra, en San Adrián, a través de Rebote FM, en Valencia, en Sot de Chera, a través de Radio Vacío, y en Murcia, en Caravaca de la Cruz, a través de Radio Caravaca. Por cierto, que de Caravaca de la Cruz son octubre. Bueno, pues sigamos con más canciones, más música, y esta vez de una banda de Estados Unidos que se llaman 3 AM Again y que ha publicado su nuevo disco con Jungle Pop Hub, y el disco se titula Come Back From The Sun y incluye un montón de canciones, pero un montón, 20 canciones buenísimas, auténticas maravillas, y esta es la que abre el disco, I Can Always Tell The Difference. Ellos son 3 AM Again. Ahí estaban estos chicos que vienen desde Boston, desde Massachusetts, y que acaban de publicar su segundo disco, y después del éxito del que se autoeditaron, ahora sacan este Come Back From The Sun, con ese sonido tan Beach Boys en algunos momentos, que recuerdan con ese toque indie pop maravilloso, y que lo ha sacado el sello Jungle Pop Hub. Y la canción que abre el disco, I Can Always Tell Difference. Y ellos se llaman 3 AM Again. Otra vez, las 3 de la mañana. Suena aquí, en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Vamos con otra banda que, bueno, vamos a repasar algunas novedades del sello Big Steer, que ha sacado 3 singles y un LP. Vamos a ver 2 de los singles y una canción del LP. De momento, el single número 114 ya de esta colección pertenece a una banda que se formó allá por el año 1982 al 86, pues estuvo funcionando. Ellos se venían de San Francisco, tenían ese toque de power pop de esos años, un poquito ahora incluso, y estaban muy, pero que muy bien. Bueno, pues han recuperado un par de canciones de esa gente, se llamaban Yanks, Y-A-N-K-S, Yanks, y les han sacado un single con la cara A, esta pedazo de canción, Once for Love. Ellos son Yanks, para el sello Big Steel Records. We'll be right back. Ahí estaba este One for Love de los Yanks, una canción que estaba en maqueta y que está dedicada al libro Once Is Not Enough de Jacqueline Susan, una novela que hablaba sobre ser el centro de todo. Bueno, pues esta banda, este cuarteto de San Francisco, grabó esta maqueta en su tiempo de existencia, entre el 82 y el 86, se ha limpiado un poco, se ha arreglado y se ha sacado en un single a través del sello Big Steel Records. Un sello estupendo que hace cosas maravillosas como este single. Y por eso suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Y ahora, pues nos vamos a ir hasta Alemania, porque de allí viene un señor que también ha sonado un montón de veces aquí en Plástico Elástico. Él toca un montón de instrumentos, guitarras, batería, canta, en fin, compone, hace de todo, produce, y acaba de sacar un disco a través de Big Steel Records, un álbum que se titula como la canción que va a sonar. Aquí está el señor Kai Dansberg con la canción Rock Show. Thank you. Collins Dansberg, un tipo que había sonado aquí ya en varias ocasiones, tocando con Liza Michaels, en fin, ha salido en un montón de ocasiones en solitario y en compañía de otros y haciendo tributos, en fin, de todo. Aquí está con su LP, Rock Show, como la canción que habéis escuchado, que es la que abre el disco y que... ha publicado el sello Big Steel Records. Es un tipo que ha pasado por varias bandas allí en Alemania, en fin, es un tipo muy interesante, muy curioso y con un coco muy, muy pop. Por eso suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, por eso, porque es muy pop. Y también es muy pop esta nueva entrega del sello Big Steel Records. Este es el single 111, que pertenece a un músico que se llama C-Cats, que viene desde Los Ángeles y que ha hecho un single estupendo que en la cara ocupa esta canción, Jack Rabbit Protector, C-Cats. Jack Rabbit Protector. Vaya canción tan compleja, tan rebuscada, tan adhesiva. Jack Rabbit Protector, desde Los Ángeles, un músico que debuta con este single a través del sello Big Steel Records. Jack Rabbit Protector, cara A del single que suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, también a través de un montón de emisoras digitales, todas ellas estupendas, como por ejemplo emisoras digitales musicales y popfm.com, dedicada a la música pop. También estamos en asaltomataradiorock.com, dedicada a la música rock. También estamos en El Rock es mi rollo, que es un blog, web, página e internet que está dedicada a la música, y ahí está Plástico Elástico. También estamos en dos emisoras locales asturianas, como son Radio El Séptimo Cuervo, dedicada a los motores clásicos, y en una que se llama Radio Pra.Nava, que está en Nava, en el bonito pueblo de Nava, en Asturias, Radio Pra.Nava. Y finalmente estamos en pasiondeportivaradio.com, emisora dedicada a hablar de los deportes de los que nadie habla, de manera normal, con atención al deporte amateur, en fin, estas cosas, o sea, alternativa total. Y ahí es buena música, también buena música en todas ellas, muy buena música, muy buenos programas, en fin, estamos siempre rodeados de muy buenas compañías. Plástico Elástico. Vamos con una banda que viene desde Nueva Zelanda, desde Christchurch, que hacen sus canciones propias y también ven alguna versión, pero acaban de sacar un single con una canción que se titula Blistered Hills, que es una delicia, de ese toque indie pop neozelandés. El grupo se llama The Late Starters y la canción Blistered Hills, y suena así. There's a blade across of the wide old park that wavers. cancionón tan maravilloso, este Blister Hills de los neozelandeses de Christchurch, The Late Starters, un single autoeditado por ellos mismos y que muestra el gran nivel que tiene esta gente. La cantidad inmensa de música buena que hay por el mundo y hay algunos empeñados en que suene solamente una mierda pinchada en un palo. Es alucinante. En fin, The Late Starters suenan aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, tu programa favorito de canciones. Vamos con un par de músicos irlandeses. Uno de ellos estaba en una banda, que seguro que te acuerdas de algo de ellos, se llamaban Into Paradise, que, bueno, pues era un poquito con The Bunnymen, Joy Division, en fin, cosas así. Y un poquito más luminosos, no tan oscuros. Bueno, pues uno de los músicos que integraban esa banda, Dave Long, se ha juntado con un tipo que se llama Shane O'Neill. Shane estaba en otra banda que se llamaba Blue in Heaven, otra banda interesantísima, y desde Irlanda han sacado un disco que se titula como la canción que vamos a escuchar, Moll and Faith. Se han autoeditado el disco, las compañías ya sabes que son muy merluzas, y a no ser que sean las pequeñas, pero las grandes son muy merluzas. Y aquí están Dave Long and Shane O'Neill, Moll and Faith. Yeah. Dave Long and Shane O'Neill. El disco, como la canción, Mall and Face, autoeditado desde Irlanda y suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Vamos con un hombre que se llama Johnny Jetson, ha sonado aquí alguna vez en Plástico Elástico. Bueno, pues tiene un nuevo single que se titula Sign You Up y que es el avance de un EP que publicará el 20 de mayo a través de su propio sello, Mini Apple Records, porque él, además de componer, cantar, pues también tiene un sello discográfico a disposición del público. Bueno, con él, con ese sello, Mini Apple Records, sacará el 20 de mayo este EP, Liquid and Split, donde la cara A la ocupa esta Sign You Up. Él es Johnny Jetson. Bastante heredero de los New York Dolls, por ejemplo. Ahí estaba desde Minnesota, desde Minneapolis, el señor Jet Jetson, con su nuevo EP, con el avance de ese EP titulado Liquid and Split, que saldrá el 20 de mayo. Y este es el avance, Sign You Up. Suena aquí en plásticoelástico.es. Y Johnny Jetson, le escuchamos de su disco Make Your Love, un avance también, y luego lo habíamos perdido. Y el disco está francamente bien, un disco que se titula Make Your Move, y hay canciones estupendas como esta, I Believe in Rock and Roll. (Risa) Pues ese era Johnny Jetson con esa canción I Believe in Rock and Roll, pedazo de canción que pone los pelos de punta con ese puntito glam que tanto nos gusta. Y suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Vamos rápidamente, que se nos echa el tiempo encima, con una banda también que viene de Estados Unidos, que viene en concreto de Los Ángeles, que se llaman Petrified Max, que tienen preparadito un disco a través de Poison Summer Records, que se va a titular Year Gone By, y del que nos adelantan esta canción, Spinning the Moon. The angels were dreaming. llaman Petrified Max y este es un disco Year Gone By que saldrá el día 12 de este mes de febrero a través de Poison Summer Records. Suenan a Television, a Big Star, a Yo La Tengo, cosas así. Los músicos que componen este trío han trabajado con gente como The Last, Lou Reed, Kitty Land, en fin, un montón de gentes importantes. Bueno, pues nosotros llegamos prácticamente al final de este programa, de esta edición 3895 de Plástico Elástico. Y os voy a dejar con un músico que viene desde Inglaterra, desde el Reino Unido, desde Derby, y que se llama Tom Bright. Ha hecho una canción preciosa que se llama Legacy, y con ella nos quedamos. Sed buenos, disfrutar de la vida y de la música. Hasta el próximo día. Besitos para todos de Paco Pepe Gil. Give my all, take the pain and rise from the fall. It's just the way I am. Strong as an ox, in my head, cunning as a fox. I turn the cons to cans. I could give you covers till the cows come on, but I dive into my soul to give you something of my own. I'm trying to leave my legacy, won't you let me be? I'm trying to leave my legacy, won't you let me be? I'm trying to leave my legacy. Good in school, so I'd make the stage and play the fool. 'Twas all part of my plan. I work to the bone, and I walk this rocky road alone with a bullseye in my hands. I could give you covers to the cow.